tiemblan las manos, me arde la cara, me muero de ganas de ti. Ven y dime esas cosas que solo tú sabes decir. Yo te quiero y no puedo ocultar que locamente yo estoy por ti. Como un volcán, tus besos de fuego me hacen vibrar de puro deseo. Como un volcán que arde mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón. Como un volcán que arde en mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón. Eres como el agua en el desierto, para mi corazón sediento. Tu cuerpo perfecto no tiene un defecto, y yo no soy nada sin ti. Suavemente tu voz me acaricia y me miras con malicia. Tus manos me buscan, tu boca me encuentra y el cielo se acerca a mí. Ven y dime esas cosas que solo tú sabes decir. Yo te quiero y no puedo ocultar que locamente yo estoy por ti. Como un volcán, tus besos de fuego me hacen vibrar de puro deseo. Como un volcán en mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón. Como un volcán, tus besos de fuego me hacen vibrar de puro deseo. Como un volcán, que arde en mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón. Abraza y consume mi corazón. Como un volcán, tus besos de fuego me hacen vibrar de puro deseo. Como un volcán que arde en mi cuerpo, que abraza y consume mi corazón. Como un volcán.